Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos esféricos, sed bienvenidos a un nuevo vuelo con la cuarta esfera. Un vuelo que esta noche hemos titulado Miradas. Pero antes de hablaros un poquito de esas miradas, me gustaría dar la bienvenida a todos los oyentes que a partir de esta noche nos escuchan en Onda Calamonde, en la provincia de Badajoz, en el 88.4 de la FM. Muchísimas gracias por compartir este programa con toda vuestra audiencia y muchísimas gracias a toda vuestra audiencia por prestarnos estas las próximas dos horas y acompañarnos en un viaje que ellos, posiblemente muchos de ellos, desconozcan. ¿Por qué hemos titulado esta noche al programa Miradas? He querido titular esta noche el programa así, porque las miradas son todo un misterio. Existen miradas que matan, miradas que enamoran, miradas tristes y miradas alegres. Es decir, que la mirada es cierto que es el reflejo del alma, y si no es del alma, es de nuestro estado de ánimo. La mirada es muchísimo más importante de lo que pensamos. Y si no, hagamos un experimento. ¿Os atrevéis? Cada uno sabe cómo se encuentra esta noche. Sabe todo lo que su mirada ha podido ver a lo largo del día. Así que vamos a coger nuestro teléfono móvil y nos vamos a hacer un selfie, una fotografía. Para ello, os voy a dar 20 segundos mientras seguimos escuchando esta canción. Menuda manera de empezar la noche, ¿verdad? Cómo me gustaría poder veros a todos las caras, poder deciros a los ojos qué es lo que yo veo en cada uno de vuestras miradas y que me dijerais si he acertado algo. Pero es imposible que en dos horas pudiese hacerlo. Así que coger de nuevo el teléfono y mirar la foto, miradla vosotros, cada uno su fotografía. Y pensad, ¿qué veis en ella? Posiblemente una persona sorprendida, eso sin duda, pensando si esto es un programa de misterio. A lo que yo le contesto, pues sí, lo es. Un programa de misterio donde detrás de cada mirada se esconde una historia. Una historia que oculta un montón de misterios que jamás serán compartidos con nadie. ¿Y sabéis por qué? Porque nuestra mirada, tu mirada, sabe cómo eres. Sabe lo que te gusta. Sabe lo que has pasado durante toda tu vida para llegar a este preciso instante. Al instante en el que te has interesado por el misterio. No podréis discutirme que cada mirada es y ha sido testigo de cientos, de miles de acontecimientos que te han ocurrido a lo largo de tu vida. Y es que la mirada es muy importante. Sí, tu mirada, la tuya, la de él, la mía, son muy importantes. A veces perdemos la mirada. O eso suelen decir muchas personas. Y cuando esto ocurre, parece que la tormenta se ha puesto encima nuestra. Parece que un velo tapa todo lo que tenemos delante. Pero no quiere decir que nuestra mirada haya dejado de ver. Quiere decir que nuestros ojos se han cansado de estar abiertos. Por eso no podemos dormirnos. Por eso tenemos que permanecer siempre alerta. Al final os diré qué significa una mirada para mí, porque creo que es muy importante. En cada mirada existe una magia y podemos ver el reflejo del alma. Y si no es el alma, el de nuestro estado de ánimo. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Vamos a comenzar la noche hablando de actualidad. La Junta de Castilla y León ha anunciado este jueves la aprobación de un decreto ley que prohíbe dar muerte en público al toro de la Vega. Una iniciativa que, según ha explicado el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, impedirá también infligir al morlaco cualquier herida que tenga por objeto acabar con su vida. Por tanto, no se permitirá lancearlo, ha detallado el representante del Ejecutivo. Había dos salidas, proteger la tradición o prohibirla. Y yo creo que las tradiciones hay que adaptarlas a la sociedad actual, a la sensibilidad y cultura del siglo XXI para que perduren en el tiempo, ha subrayado Santiago Juárez en una comparecencia pública tras anunciar la aprobación del decreto ley, calificado el pasado jueves como hito por los detractores del entierro medieval, celebrado cada año en septiembre en Tordesillas, Valladolid. Acabar con el toro de la Vega es el principio del final del resto de festejos taurinos, ha vaticinado Laura Duarte, portavoz del partido animalista PACMA. Pues sí, Eduardo. La norma del gobierno regional especifica que en Castilla y León queda prohibido dar muerte a las reses de lidia en presencia de público en espectáculos taurinos populares y tradicionales. En este sentido, el texto viene a decir que son festejos populares aquellos donde se usan a animales para ocio y recreo de la ciudadanía, como los encierros urbanos de campos o mixtos, que pueden ser vaquillas, capeas o probadillas. Y detalla que los tradicionales son aquellos con un arraigo social en una localidad que se viene celebrando desde hace más de 200 años. De este último tipo hay 13 en Castilla y León, y el Toro de la Vega es el único donde se da muerte al toro en presencia del público, ha remarcado Santiago Juárez. El Ayuntamiento de Tordesillas ha anunciado que recurrirá este decreto ley ante los tribunales, según dijo el alcalde José Antonio González. E incluso la policía prevé que las fuerzas de seguridad puedan dar muerte al animal con público si éste llega a escaparse del recorrido, para poder evitar un riesgo mayor. Y bueno, yo ahora me pregunto, igual que se harán muchísimos de nuestros oyentes, ¿por qué? ¿Por qué este afán por matar? ¿No es bastante el sufrimiento cruel y extremo que infligen a este pobre animal? Yo me pregunto si realmente disfrutan y festejan ese sufrimiento. Realmente no lo entiendo, Eduardo. Un festejo, dice el consejero. Más bien, podríamos decir que se trata de un sacrificio ritual, como hacían en antiguas culturas ofrecidas a los dioses. Esto no es nada más y nada menos que un asesinato en toda regla, ya sea en privado o en público. Un asesinato que, como se suele hacer en la mayoría de los asesinatos, sin testigos y fuera de la vista del mundo. Pero aquí tienen la osadía de hacerlo justamente en público. Hay una cosa que me enfada muchísimo, y es que cada año, desde que comenzamos, tengamos que hablar del Toro de la Vega. Y tengamos que hablar del Toro de la Vega porque una pandilla de salvajes, que es así como los denomino, me da igual lo que piensen, se les dé por pasar el rato matando un animal, pero antes haciéndolo sufrir. Y que tengan el valor de denunciar o de recurrir a los tribunales, como es el caso que contamos, ¿no? Que dice José Antonio González, el alcalde de Tordesillas, para que les dejen hacerlo. Yo me pregunto qué ocurriría si a él lo dejásemos con un toro solo. Exacto. Y sin nada en las manos. Si sería tan valiente de pelearse con él. Eso es la pregunta que yo dejo en el aire, ¿no? Oye, valiente, machote, si eres tan, no sé, macho ibérico, no, tan hombre, si eres tan hombre, tan si eres cultura, pues si eres, vaya y lo demuestre. Exactamente, si para ti esto es una tradición, ya que no has leído nunca un libro, me imagino, de historia, y habrás visto que hubo unos señores a los que llamaban gladiadores y que no corrían la misma suerte que ese toro, en la mayoría, en muchos casos, porque al final podían salvar su vida. El toro no tiene esa escapatoria, ¿no? No tiene esa solución. El toro va a morir sí o sí, porque va a haber 200 o 300 salvajes que lo van a lancear hasta que se desangre. Por lo tanto, yo creo que es una fiesta que no debería ya ni salir un decreto ley, que debería ser prohibida radicalmente. Y todo aquel que intente hacer sufrir a un animal debería ser castigado con todo el peso de la ley. Yo creo que es lo que deberían hacer. En vez de estar todos los años, las personas que sí amamos a los animales, que estamos a favor de que el mundo cambie y que cambie para bien, no para mal, tengamos que estar cada dos por tres hablando de este tema, ¿no? Que yo creo que hay cosas más interesantes o más importantes que decirle a cuatro salvajes cómo tienen que hacer las cosas para hacerlas bien. Completamente de acuerdo, Eduardo. Uh-huh. Tú imagínate, si son tan valientes y les gusta tanto el sufrimiento, que designen a uno de ellos, ¿eh?, para lancearlo. Exacto, que se vista uno de toro y que se lanza al campo y que todo lo lance. Y puedo decir esto, pero realmente estas personas a mí no me merecen ningún respeto. No, desde luego que no. O sea, una persona así no merece ningún respeto. Vamos ahora a otro asunto también muy interesante, y es que se están observando unas enormes bolas de fuego en varios lugares del mundo. ¿No es así, Gemma? Exacto, Eduardo. Algo está ocurriendo en nuestros cielos. Mira, desde el año 2013 ha habido un importante aumento de avistamientos de estos objetos, con más de 50 bolas de fuego en lo que llevamos de año. El último acontecimiento ha ocurrido el pasado sábado por la madrugada, cuando un meteorito sobrevoló el centro de México. Según han informado los medios de comunicación mexicanos, ha sido avistado en los estados de Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México, y uno de ellos explotando poco después. Este impacto iluminó los cielos e incluso se sintió el impacto. Y bueno, esta semana pasada también un fuerte estruendo sacudió las localidades de la costa de Buenos Aires durante la noche. Y también hace unos tres días, la cámara de un coche patrulla de Maine, en Estados Unidos, consiguió registrar la caída de uno de estos objetos brillantes. El meteoro también fue visto en Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, y además algunas partes de Canadá. Y se especula, por ejemplo, que el reciente incendio forestal de proporciones catastróficas que está asolando Canadá y que ya ha consumido más de 500.000 hectáreas podría estar causado por el impacto de alguno de estos bólidos espaciales. Tim Pease, astronauta de la Agencia Espacial Europea, compartió en Twitter una imagen que mostraba una grieta de unos 7 milímetros en una de las ventanas del módulo de la cúpula de la ISS, causada por lo que el astronauta llamó basura espacial, pero posiblemente el caso más preocupante ha ocurrido el jueves, después de que un avión de Egypt Air se estrellara en el Mediterráneo cuando efectuaba un vuelo París-El Cairo. Por lo visto, en las cajas negras encontradas se registraron varios fallos mecánicos importantes, lo que lleva a destacar que el accidente haya sido provocado por una acción terrorista. La torre de control griega que estaba monitorizando el vuelo del MS-804 informó que notó extrañas trayectorias y que trató de ponerse en contacto con la tripulación, pero sin respuesta. Después de varias hipótesis, el portal de noticias TechCom 24 de Mediaset Italia informó que el accidente no fue un acto de terrorismo, sino un meteorito. Son muchos los que piensan que todas estas bolas de fuego en nuestros cielos puedan ser el preludio de un gran asteroide que posiblemente impactara en cualquier momento contra la superficie de la Tierra. Y lo peor de todo es que los gobiernos del mundo ya podrían disponer de esta información y la estarían ocultando a la población para evitar precisamente el caos y el desorden social. Bueno, esperemos que se quede solo en unos cuantos meteoritos y que no sea nada más que eso. Exactamente. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Nos vamos a viajar ahora a Cataluña y os vamos a hablar de la montaña de Montserrat, que pertenece al prelitoral catalán y está a unos 50 kilómetros de Barcelona. Se puede considerar un lugar de culto y peregrinación en Cataluña. De todos es conocido el monasterio benedictino que hay en su seno, pero ¿qué peculiaridades tiene además esta montaña para ser tan especial? Para hablarnos de este tema nos acompaña esta noche el antropólogo Juan Ruiz. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos. Sí, mira, esta montaña es de por sí ya bastante especial. Geológicamente, pues es una montaña del terciario y la formación pues se debe a sedimentos que forman un conglomerado duro que junto con la erosión del agua, la temperatura, el viento, pues dan ese relieve tan característico y mágico, con agujas, valles y cuevas. Como su nombre indica, Montserrat quiere decir monte aserrado. Su imagen es determinante. No es una montaña muy alta, si tenemos en cuenta que el punto más alto, estamos hablando de San Jeroni, que tiene pues 1.236 metros, ¿eh? Pero destaca estéticamente en el entorno. Desde lejos ya llama la atención por su forma, pues a pesar de su poca altura. La grandiosidad de la montaña no tiene que ver con su tamaño. La verdad es que impone. Impone su presencia, sus moles de piedra, sin vegetación, sus formas, digamos que oníricas, que alimentan la imaginación. Esa visualización, pues es el motivo por el que algunas personas se quedan paralizadas, ¿no?, ante la primera visión de esta montaña. Sí. Además, se desarrolla en ella el culto a la patrona de Cataluña, ¿no?, la Moreneta, una virgen negra, por lo que es un lugar religioso de primer orden, de entre otros lugares sagrados y místicos que tenemos en la península. Sí, sí, pero es así, pero hay una diferencia sustancial, porque si bien es verdad que existen pues lugares sagrados que se consideran mágicos por tradición y diversas circunstancias, pues montañas sagradas, pues donde exista una tradición milenaria de anacoretas, ermitaños, y además donde las formas de la montaña pues acaben induciendo a un misticismo, digámosle así, pues solo conocemos Montserrat en la península. Es una montaña que está a la par con lo que pueden existir en otras culturas, como el judaísmo pues tiene su monte Sinaí o los incas el Machu Picchu, por citar dos ejemplos. Por otra parte, pues la existencia de ermitaños ya se remonta a la época visigoda, incluso antes. La mayoría perseguían pues las mismas respuestas espirituales en el contacto con la naturaleza que les transportaba a ese mundo interior donde era seguramente más fácil dialogar con lo divino y encontrar la propia identidad. Esa es la importancia peculiar y trascendental a la vez de Montserrat. Tengamos en cuenta que tanto Sócrates, Jesús, Buda, Lao Tse, Zoroastro, pues por poner unos ejemplos, ¿no?, pues pasaron por esa experiencia de ermitaño en lugares parecidos. Sabemos que en la montaña existe un monasterio benedictino que fue fundado por el abad Oliva y donde se venera a la Virgen de Montserrat, además de ser un lugar turístico. Pero en realidad, salvo apuntes superficiales, conocemos poco la historia de Montserrat. Explícanos un poco sobre los primeros pobladores de la montaña. Sí, ha sido un entorno siempre poblado y existen evidencias prehistóricas en las cuevas. Incluso pues hay una cerámica cardial denominada cerámica montserratina, que era impresionada con pechinas y cuerdas en torno al 5000 a.C., que por cierto hay muestras en el Museo Arqueológico de la ciudad de Barcelona. Sí. Posteriormente, pues alrededor del 3000 a.C., estamos hablando que ya la montaña constituía un lugar de culto para la religión de la diosa madre. En la época greco-romana, más tarde, en sus faldas, existía el famoso templo de Afrodita, donde hoy se encuentra la ermita San Miguel. Pero la historia propiamente de Montserrat empieza, pues digamos que con un guiño a la leyenda. El autor del siglo XII, del rey Arturo y la Tabla Redonda, que todos conocemos, sí, Cretien de Troyes, escribe un último relato donde un caballero llamado Perceval o Parsifal pues se pierde mientras viaja de regreso a su hogar, un extraño lugar montañoso muy parecido a este. Esta narración, años más tarde, la recoge el alemán Wolfram von Eschenbach, que sobre el siglo XIII escribe una novela de las denominadas de caballería, inspirada en los caballeros templarios y cátaros, y habla de un caballero llamado Perceval, quien después de duelos típicos, pues en este tipo de narraciones, emprende una búsqueda de un objeto sagrado situado en los Pirineos. Toda esta acción transcurre en las tierras de Cataluña y Occitania, y el objeto en cuestión era el famoso Grial, identificado como la copa, pues donde José de Arimatea recogió parte de la sangre de Jesús, o tal vez el cáliz de la última cena. Según cuenta la leyenda, un tal Lorenzo aragonés, que era diácono del asesinado Sistino II, se llevó el cáliz a la provincia de Huesca para ocultarlo de los musulmanes, y más tarde pues lo trasladó hacia Montsegur o Montserrat. Por supuesto que no existe prueba alguna concluyente sobre que haya existido o menos que se encuentre en esta montaña, pero claro, más allá de los datos geográficos e históricos, lo cierto es que el relato del Grial es un modelo de búsqueda iniciática y simbolismo pues que encaja perfectamente con la espiritualidad de la montaña. Referente a esto, tenemos la visita del propio Himmler, el jefe de la SS, que se fue a Montserrat precisamente a buscar el Santo Grial, ¿no es cierto? Sí, aunque hay que tomarlo como una anécdota. Es cierto que Himmler estuvo en Montserrat. Fue la época en que Franco se visitó con Hitler en Zaya. Sobre esto, pues casi se podría hacer una película de espionaje, porque hasta incluso hay quien habla de que tenía una maleta que desapareció en un hotel por los servicios de inteligencia británicos, en fin. Pero bueno, aparte de la anécdota en sí, esto viene de atrás. Y aquí quiero mencionar pues al doctor en filosofía y antropología, Octavi Piulats, que es un gran divulgador en lo que respecta a Montserrat y en otros temas, y en una de sus obras, que se llama Goethe y Montserrat, menciona la importancia pues de los autores románticos alemanes y su descubrimiento de la montaña a nivel místico, antes que nosotros mismos, los catalanes. Antes que comprender, y de hecho para comprender el tema de la visita y el interés de Himmler por el Santo Grial, digamos así, habría que pasar el porqué todo esto. Los orígenes del romanticismo son la base de ese interés. Sobre el 1800, tal Guillermo de Humboldt fue uno de los intelectuales prusianos de mayor influencia en la cultura de su país, pues viajó a España y se supone con bastante detenimiento, parándose en la mayoría de las ermitas, ¿eh? Al visitar Montserrat, pues se queda embelesado con la montaña, como si se enfrentase pues a un tipo de experiencia mística, una montaña que concordaba con la descrita en el poema religioso de su amigo Goethe, Los Misterios. Sí. Pero resulta que Goethe nunca estuvo en Montserrat. A partir de entonces, autores románticos ensalzan la espiritualidad de Montserrat, y es así como se conoce en Alemania y en Europa. Tanto es así que el propio Richard Wagner, cuando escribe el Parsifal en el siglo XIX, sitúa el castillo del Grial, denominado Monsalvache, en un escenario de la montaña de Montserrat. Por lo tanto, el conocimiento de la montaña y lo que representaba estaba ya pues, arraigado en Alemania gracias a los autores ya mencionados y otros autores románticos. Es así que ya llegamos al siglo XX, donde un tal Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, dicta una conferencia sobre la interpretación de los misterios del poema de Goethe, precisamente, sí. Donde apunta que los misterios no son solo un poema religioso y místico, sino que están escritos en clave de la filosofía de los Rosacruces. Y es aquí donde aparece Otto Rahn, escritor alemán y afiliado posteriormente al partido nazi, con su atracción por la cultura cátara, que le lleva a desarrollar su tesis doctoral en torno a la herejía cátaro-albigense y a viajar por Francia, Italia, España. Se instala en Francia incluso en el año 29 para explorar las ruinas de Montsegur y sus cuevas. Escribe este hombre dos obras inspiradas en su viaje. Uno es La cruzada contra el Grial y el otro La corte de Lucifer. Este último libro es el que influye en el interés de la visita de Himmler a Montserrat. Por lo que parece, la visita fue infructuosa. La verdad es que es increíble la repercusión en el exterior y el conocimiento de la montaña, incluso superior al interés que despertaba aquí, seguramente. Efectivamente. Pero esa influencia romántica llega a Cataluña posteriormente, influenciando pues a algunos de sus poetas. Tenemos el caso de Verdaguer, el cual ya se había dado cuenta de joven de la gran energía que transmitía la montaña, e incluso señala pues, algunas rutas esoteristas desconocidas hasta entonces. También el poeta famoso catalán, Joan Maragall, el cual había traducido precisamente a Goethe, señala la vertiente femenina de la montaña. Pero el más importante fue un muchacho ayudante de un arquitecto de prestigio, con el que colaboró en la construcción del Camarín de la Virgen. Se especula que fueron las formas de la montaña, especialmente las formas de la cueva que hay allí mismo, del San Nitre, las que inspiraron la construcción precisamente de la Sagrada Familia. Ese no era otro que Gaudí. Ajá. Como mencionas, con todos estos autores de gran importancia y la influencia de la montaña en el pensamiento y las obras de los mismos, induce a creer que hemos desconocido un valor que está ahí y que representa mucho más que un lugar de excursión. Lamentablemente es así. Pero déjame añadir a todos estos grandes personajes en los que hemos hablado y en los que se ha dejado la huella en su pensamiento y sus obras, a un caballero llamado Íñigo, que allá por el 1522 pasa por Montserrat con tal vez interés de preguntarse pues, sobre su vida y según parece pues, transitó por la ermita de San Dimas. Ermita, permíteme un inciso, que es muy agreste y que fue habitada por un tal Padre Boil, que fue el monje que acompañó a Colón en sus viajes. Tal vez de ahí tanta influencia de Montserrat en Latinoamérica. Ya mismo tenemos en Bogotá Monserrate, que está inspirada también en la Virgen de Montserrat de aquí, de Barcelona. Pues bien, este tal caballero Íñigo se quiso establecer como ermitaño en unas cuevas de Manresa y después de deshacerse de sus armas y de su vestimenta, es allí donde escribe las primeras ideas de sus ejercicios espirituales, fruto de una iluminación y experiencias místicas, como él recuerda posteriormente, y que serían la base de la Compañía de Jesús, porque ese tal Íñigo era Ignacio de Loyola. Según parece, las manifestaciones que dan lugar a experiencias místicas son bastante frecuentes a lo largo de la historia, y resulta una incógnita a día de hoy cuál es el motivo o motivos de esa atracción que desprende la montaña. Sí, hay diversas especulaciones, pues la montaña ejerce un magnetismo evidente, palpable. Yo que he visitado repetidamente la montaña puedo decir que en determinada ocasión alguna persona que me acompañaba sufrió de cierto mareo y desorientación. No es casualidad que ciertos lugares sagrados de culto estén situados en zonas de fuerte actividad energética. La geobiología es una ciencia pues relativamente nueva. Se basa en cuantificar el magnetismo a través de unos aparatos llamados geomagnetómetros. Y las corrientes de agua subterránea y las fallas de la corteza terrestre pues acrecientan perturbaciones magnéticas. Y hay personas que poseen un nivel más alto de sensibilidad que otras y se hacen eco de estas sensaciones con mayor facilidad. Hay un personaje que todos conocemos o hemos oído hablar de él. El personaje es un personaje del ambiente campesino, el Zahorí. El Zahorí, sí. Que era aquel señor que con su palo bifurcado en ocasiones o en otras con cadenas u otros objetos, pues señalaba el lugar donde se podía escarbar para construir un pozo de agua. Y eso es una práctica llevada a cabo por lo menos hace 4.500 años, que se tiene constancia. Uh-huh. Hoy día pues es considerada una pseudociencia adivinatoria y en ocasiones se ha tomado incluso como brujería. En tiempos de Lutero, pues se tomaba como brujería en aquellos siglos, ¿no? Con la Inquisición. Sí. Pero sea cual sea la causa, la localización de aguas subterráneas se conocía desde la antigüedad, ¿eh? O sea, eso es una evidencia. Y quien desee experimentar pues no solo la belleza de la montaña, sino sentir que algo, el entorno, nos trasciende, pues tal vez, una sensación tal vez parecida a la que debieron sentir los viajeros románticos, debería alejarse del monasterio y ascender hacia las cumbres, hacia las agujas de piedra. Eso sí, pues con las debidas precauciones de no desviarse de los senderos señalizados. Y participar de esta sensación de paz y sosiego interno, pues que lleva a disfrutar del llamado magnetismo de la montaña. Esas agujas y monolitos pues tienen una fuerza magnética muy peculiar que el viajero acaba percibiendo. Juan, ¿puede ser que haya aguas subterráneas o incluso, como se ha dicho alguna vez, un lago subterráneo? Sí, existe una leyenda sobre ello. Es cierto que existen cuevas, varias, dentro de la montaña, y grandes, por cierto, pero no se puede confirmar que la montaña esté hueca, ni que existan grandes lagos en su interior. Bien, es verdad que hay bastantes fuentes, un par de ellas llamadas las mentirosas, que emanan agua constantemente, y de ser cierto que existan esas corrientes subterráneas, por otra parte posible, pues podría explicarse la teoría que en ciertos días la climatología, conjuntamente con el agua, podría actuar ionizando el ambiente de determinadas zonas y amplificando la energía de la montaña. Bueno, aparte de estos fenómenos magnéticos, hay un tema que resulta recurrente en Montserrat, por el que se celebra una fiesta en su honor, la fiesta de la llum, la luz. Efectivamente, y es una fiesta que se celebra cada 21 de febrero, y viene a conmemorar un hecho que se produjo en el 1345, que responde a la visión de unas bolas de fuego en la iglesia del Carmen de Manresa a pleno día. Dichas iluminarias estuvieron a la vista de todos, moviéndose lentamente hasta que desaparecieron en dirección a Montserrat. Lo importante es que es un hecho testificado, claro, en los documentos de la época. Claro, es de ahí su importancia, ¿no? Uh-huh. Aunque luces o bolas de fuego, pues son un fenómeno que se han repetido en otras ocasiones a lo largo de la historia y que guarda relación con la montaña. Hay fenómenos que también son parecidos en cuanto a diversas luchas con los musulmanes e incluso, cómo no, en la aparición de la Moreneta. También se habla de esa aparición de esas iluminarias, ¿no? El propio Javier Sierra, en uno de sus libros, pues cuenta una experiencia personal sobre este fenómeno en la propia montaña. También quiero mencionar que para los interesados de este tema, suelo comentar que el día 11 de cada mes pues se producen encuentros en una explanada cercana al monasterio, pues con el objetivo de la observación del cielo, que ya hace años que existen esos encuentros y que además hay abundante información al respecto en internet. Llegados a este punto, Juan, me gustaría que comentases el tema que ha salido en más de un medio de comunicación sobre las desapariciones en Montserrat. Sí, aprovecho esta pregunta que me haces pues para permitirme una anécdota que me pasó con un montañero, sí, hace unos años, precisamente de Galicia, ajá, creo que de Santiago. Montañero experimentado, que había estado en los Alpes y montañas de cierta envergadura en Latinoamérica y que adoraba Montserrat. Solía viajar a menudo a la montaña, hasta que a través de un incidente, digámosle así, personal, que tuvo en ella, pues cambió la forma de mirarla. La miró con otros ojos, unos ojos de respeto hacia una montaña que, como él me dijo, había que tomar con un cuidado y prevención mucho mayor de lo que su tamaño hacía suponer. El asunto de las desapariciones es algo que hay que tratar con precaución. Los motivos pueden ser diversos, desde trastornos mentales en algunos sujetos que se han perdido, hasta extravíos auténticos en la montaña, pues la verdad es que no es nada fácil, aunque pueda parecer lo contrario por su tamaño. Atravesar la montaña es difícil, sí. Muy difícil seguir los senderos, porque estos además caminan pues paralelos a abismos, por lo que no es complicado perderse para gente no experimentada, claro. O incluso tener un accidente. A esto hay que añadir pues una causa que a día de hoy resulta por lo menos misteriosa, pues que tiene que ver con lo que hemos mencionado, con las fuerzas telúricas y magnéticas que pueden desorientar a personas sensibles en ciertos lugares de la montaña, como hemos explicado. Hay desapariciones concretas que tal vez resulten inexplicables. Tenemos constancia de unos años a esta parte, pues como el de aquel bombero que desapareció en una zona aparentemente sin peligro, ya que parece ser que era conocedor de esa zona y de la montaña, y desapareció en la extinción de un incendio allá por el 1975. O la desaparición de uno de los empleados del antiguo cremallera de Montserrat con su perro. Uh-huh. También la de una mujer que tras varias excursiones a la montaña se ve que le había confesado a una amiga sentir una potente atracción en alguna grieta del camino. U otros en los que se han encontrado solo los coches de los desaparecidos apacados, en algún caso abierto y en otro con la llave puesta. Es curioso el que se dio en la búsqueda de un escalador perdido por parte de los servicios de salvamento, que al cabo de varias pasadas en helicóptero encuentran pues a una persona que hacía señas y que no era la persona que buscaban, sino una persona que había desaparecido días antes. Cuando le preguntan cómo había sobrevivido, decía que dormía con la negra. Él repetía, la negra me ha cuidado. Pues resulta que la negra era el cadáver de una señora inglesa que hacía poco más de un año que había desaparecido también. Vaya. Incluso a lo largo de la historia ha habido desapariciones de monjes y ermitaños, que se tiene constancia de esto. La verdad es que siempre ha existido muchas preguntas sin contestar sobre este tema, que por cierto viene de antiguo, porque ya en algunos medios se habla de frecuentes desapariciones y rescates. Como he dicho, es algo que se ha de tomar con precaución. Hay mucha leyenda al respecto. Ya de por sí estamos en una montaña muy especial, pues por su energía, que incide en más de una persona, pues con acusada sensibilidad. No siempre los senderos conducen al sosiego y a la paz interior buscados, pues el pasear por determinados lugares sombríos y frondosos, cercanos a las agujas, con una ausencia total de ruidos, resulta por lo menos en ocasiones inquietante, sobre todo si viajamos solos. Además, la climatología de la montaña, cambiante como todas las montañas, pues puede facilitar la rápida desorientación si no se es muy curtido en la zona. Por otra parte, la montaña tiene una naturaleza salvaje en lugares como en la parte de San Jeroni, que por cierto es la más alta, como he mencionado, y cuyo mirador tiene una caída respetable de más de 700 metros. Incluso el más pequeño accidente motivado por un resbalón puede tener consecuencias graves si tenemos la mala fortuna de caer en uno de tantos despeñaderos. Y a pesar de las comunicaciones de hoy día, la cobertura en la mayoría de esos lugares es casi nula. Claro. Desaparición, sí, claro. Desapariciones ha habido desde antiguo. Si son accidentes, lo normal sería encontrar los cuerpos y este es un serio inconveniente por la orografía de la montaña. Es ahí donde aparecen las especulaciones, que se suman a la ya misteriosa historia de la propia montaña. Su magnetismo, sus apariciones de fenómenos por lo menos inexplicables, en fin. Juan, para ir ya finalizando, tú nos describes por una parte un Montserrat que facilita el sosiego y el encontrarse a uno mismo, y por otro lado hablamos de una montaña que podríamos calificar de tenebrosa, una imagen contradictoria, ¿no? Bueno, no, en absoluto. Por una parte tenemos una montaña luminosa, como hemos mencionado, que nos ayuda a superarnos y a encontrar respuestas en nuestro interior a modo de iniciación. Y por otra tenemos ese inquietante Montserrat subterráneo y oscuro. Y ambos, el luminoso y el oscuro, pues pertenecen a las dos caras características de los grandes símbolos universales. El ámbito mágico y religioso une su condición de santuario, pues, al de un lugar cargado de poder y atrae desde la antigüedad a los más sensibles, pues para abrirles la puerta, digamos, de una iniciación personal. Sin duda, y sin ir más lejos, esta es su grandeza y también su gran misterio. Sin lugar a dudas, esta noche nos has hablado de un lugar digno de visitar, la montaña de Montserrat en Cataluña. Por supuesto, es un lugar que aconsejo a todos los que sientan esa fascinación por la montaña y por el misterio en particular. Juan Ruiz, muchísimas gracias. Hasta siempre. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Sin dejar Cataluña, continuamos en nuestra sección de leyendas, hablándoos de la Mujer de Agua de Gualba. Cuenta la leyenda que muy cerca de la montaña de Montchaní vivía un señor muy poderoso que gobernaba con astucia sus tierras y ganados. Su casa señorial se llamaba Camp Prat y a su dueño le gustaba pasear por sus bosques, por los que caminaba para llegar a una cima desde donde divisaba todas sus propiedades. Un día, en uno de sus largos paseos, llegó hasta el embalse de Cornegré. De pronto el cielo oscureció y una luna llena se plantó en el cielo. Se hizo un silencio total y el dueño de Camp Prat sintió que el ambiente se ponía pesado y enrarecido. Se hallaba sentado junto al embalse cuando se le apareció una bella mujer que salía del agua. Estaba desnuda y peinaba sus cabellos de oro mientras tatareaba una melodía. Tenía unos preciosos ojos verdes, aunque su mirada parecía perdida en la inmensidad. El señor jamás había visto tal belleza. En el instante en que la joven lo miró fijamente, el hombre se dio cuenta de que se había enamorado de ella y de que no podría olvidarla jamás. Le hizo muchas preguntas, pero la muchacha no respondió a ninguna. Sin embargo, al cabo de un rato, la mujer alzó su voz tímida y calmada para contarle que ella era una doncella de río y que, por lo tanto, no era humana y que su abrazo era muy peligroso para los humanos. El hombre enloqueció de amor y pidió a la ninfa que fuera su esposa. Le ofreció su casa, sus tierras, sus propiedades y todas sus riquezas como testimonio de su amor. A ella le daba miedo abandonar el agua y frecuentar los lugares de los humanos, pero aquel hombre le gustaba, por lo que accedió a casarse con él, con la única condición de que nunca le recordara su procedencia. Con los años, esta dama fue una respetada propietaria que aumentó el poder que hasta entonces había tenido su marido. Tuvieron dos hijos, un niño y una niña muy parecidos a la madre, y pasaron los años mientras la familia disfrutaba de paz y bienestar, hasta que un día el amo y la esposa discutieron sobre el cultivo que habían de plantar en una de sus tierras. Del tono normal pasaron a los gritos. Entonces el amo le dijo a su mujer que ella no era una persona experta en labrar la tierra, puesto que procedía del agua del río. En el mismo momento que pronunció esa frase, ya estaba arrepintiéndose, pero no había marcha atrás. La mujer, al oír las palabras prohibidas, huyó rápidamente hacia el Cornegré y desapareció entre las negras nubes de un fuerte temporal que se desató en ese mismo instante. Desde ese día, el amo de Camp Prat pasaba horas mirando por la ventana por si regresaba a casa, pero ella nunca más volvió. También iba al embalse, pero el resultado era el mismo. Cuentan que la Mujer de Agua regresaba a la casa cuando el hombre dormía para abrazarse a sus hijos, cantaba una canción mientras dejaba caer sus lágrimas sobre la mesa del comedor. Lágrimas que se convertían en piedras preciosas que cada mañana el amo recogía sin conocer su procedencia. Una bonita leyenda de las tierras catalanas que esta noche hemos querido compartir con vosotros en la Cuarta Esfera. ¿Cómo reaccionarías si te dijeran solo los aspectos negativos de una ciudad? ¿Te animarías a visitarla? ¿O te decidirías por otro destino más monumental y turístico? Hoy visitaremos una ciudad que despierta pasiones encontradas. Sus detractores la comparan con otras ciudades más monumentales del mismo país y la describen como frívola, gris, aburrida, está reconstruida, ves el Duomo y lo has visto todo. Pero hay otros tantos que están fascinados por todos los rincones ocultos que ofrece, más allá de la moda y de los clubs y restaurantes, plazas, palacios, patios, canales, mercadillos y, por supuesto, iglesias y monumentos. Esta noche, y con motivo de la celebración de la final de la Champions League, donde se baten dos equipos madrileños, viajaremos a Milán, en compañía de Elena Lorente. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, amigos. Bueno, por lo que puedo deducir, te fascina Milán, sobre todo por sus referencias históricas, culturales y en relación con el misterio. Así es, Milán es una ciudad que encierra secretos y leyendas y tiene un encanto especial que hay que saber verlo. Mira, te voy a dar mi opinión, no hay ciudad fea, porque ciudades consideradas, entre comillas, feas, tienen también su belleza y además el turismo no está tan masificado. Milán, sí, tiene una grandiosa catedral, el Duomo, las galerías Vittorio Emanuele que están enfrente y aglutinan comercios de lujo y también tradicionales de varias generaciones, pues tienda antigua de guantes, de sombreros, de calzado artesano. También en Milán se encuentra el mural de Leonardo da Vinci, la Sagrada Cena, en la iglesia de Santa María delle Grazie, hay un museo dedicado a Leonardo, está el Teatro de la Scala, el Palacio de los Sforza y numerosas calles, plazas y ruinas romanas, muchas no visibles, que hay que descubrir. Bueno, yo personalmente no conozco Milán, pero me ha entrado la curiosidad y el interés por conocer más de esta desconocida ciudad a los ojos de muchos. ¿Te parece que hagamos un recorrido por los lugares más importantes? Sí, pero antes comenzamos por explicar por qué el símbolo de la ciudad es una serpiente. Ese símbolo, esa serpiente se llama Visione, que es una serpiente devorando un niño y lo hizo su emblema la Casa Visconti, que fueron los fundadores de la ciudad. Esa serpiente devorando un niño se representa en el escudo del Inter de Milán y en el fabricante Alfa Romeo, pero también aparece en el Castillo Sforza y en la Estación Central de Milán. Según cuenta la leyenda, Ottone Visconti, en el año 1100, durante la Segunda Cruzada, dirigió un ejército de ciudadanos milaneses en la batalla de Jerusalén y retó al sarraceno Voluche a un duelo. Ese escudo de armas de Voluche era una serpiente devorando un hombre. Ottone Visconti le venció, se apoderó de sus armas y de sus símbolos y los trajo a Milán. Desde entonces la Visione es el símbolo de la ciudad recordando esa victoria en las cruzadas. Así nació el símbolo de la Casa Visconti y de la ciudad de Milán. Bueno, y ahora sí que nos vamos a recorrer la ciudad, ¿no? Sí, vamos a comenzar por la catedral, el Duomo y la Plaza dei Mercanti, que son uno de los pocos restos medievales que hay en la ciudad. El Duomo es una catedral gótica, tiene mucha simbología típica de catedrales, es de un tamaño muy grande y merece la pena subir para contemplar todos los detalles y las gárgolas, que no hay dos iguales. ¿Y no tiene Milán historia oculta y misterios? Milán tiene también historia oculta y sus fantasmas famosos. Paseando por las calles y plazas y en los patios de las casas particulares, dentro de algún edificio, uno se siente muchas veces como acompañado, como observado. Ya el Duomo tiene su propio fantasma, Carlina. Uh-huh. Es el espectro de una muchacha vestida de negro. Carlina murió durante su luna de miel en Milán. Ella y su esposo, recién casados, decidieron visitar la catedral y subiendo por los tejados de la catedral para ver las vistas, cayó inesperadamente, se precipitó al vacío y su cuerpo nunca se encontró. Carlina guardaba un gran secreto. Ella estaba embarazada de otro hombre. La leyenda dice que las gárgolas del Duomo sabían de su pecado y de su culpa y por ello la empujaron a que se cayera al vacío. Sí. Incluso hay testigos que aseguran haber visto una mujer de negro con los ojos en blanco. Incluso en el Duomo, en algunas fotos de boda, aparece como invitada misteriosa al fondo. Se dice que Carlina aparece en esas fotos de boda para desearles buena suerte en su matrimonio, que fue la suerte que ya no tuvo. Uh-huh. Qué extraño, ¿no? Que una persona se caiga al vacío y no aparezca. La verdad que forma parte de la leyenda, está ahí. Uh-huh. Ahí aparecen las gárgolas, ¿no? Esos seres mitológicos, digamos, que de los que ya hablamos aquí en el programa. Creo recordar que había sido Gema López la que nos había acercado un poquito a estas gárgolas, ¿no? Tan impresionantes. Sí. La verdad es que la historia que me cuentas es una historia muy triste, cómo sufrían las mujeres de la Edad Media, ¿eh? Yo ahora quiero ir a ver la última cena, ¿dónde se encuentra? Pues es otra de las atracciones más famosas de Milán. Es la última cena que se encuentra pintada por Leonardo da Vinci. Está en el refectorio del convento iglesia de Santa María delle Grazie. Tiene su historia que aparece en el libro La cena secreta de Javier Sierra. Uh-huh. La historia cuenta que el duque de Milán, Ludovico Sforza, quería convertir el convento de Santa María delle Grazie en el mausoleo de la familia. No consiguió ese objetivo, pero sí que dos de los pintores más punteros de la época, los más famosos, Leonardo da Vinci y Donato Montorfano, decorasen el templo. Leonardo pintó a finales de entre 1495 y 1497 la última cena por pura vocación y además no cobró por su trabajo. Y es un mural que es bastante grande y mide 460 por 880 centímetros. Sí, la verdad es que tiene unas dimensiones bastante grandes, pero hay que decir que es una obra fascinante. Sí, la verdad que sí, es que uno entra en ese refectorio y se queda embobado. Lo único y grandioso de esta pintura es que parece como si Leonardo hubiera intentado comprender todos los sentimientos de los 12 discípulos. Cada uno expresa con su cara, con su gesto, la reacción de alguien que sabe que su amigo va a morir. Leonardo en los bocetos identificó a todos y les dio su propio aspecto, les dio personalidad, pero ya sabemos que no hay acuerdo sobre quién representa la figura a la derecha de Jesús, porque son unos rasgos como muy delicados, muy entre juveniles, pueden ser femeninos y por ello no saben si es el apóstol Juan o María Magdalena. Sí, se habla mucho, ¿no?, de que es María Magdalena. Sí, hay autores y tiene esas dos facciones y no se ponen de acuerdo. Uh-huh. La Sagrada Cena es un mural pintado sobre yeso que tiene unas medidas muy rigurosas de conservación y de seguridad. Tanto que cuando uno se vaya a visitarla, solo dejan estar en la sala unos 15 minutos. Guardas de seguridad por todas partes, vigilando que nadie se acerque. Que no vale acercarse a una determinada distancia del cuadro porque se puede perjudicar. Y si el que quiera verla, hay que o bien madrugar o guardar una cola de varias horas, tomar un número, volver. En mi caso, yo me levanté muy pronto. Estuve al media hora antes de que se abriesen las puertas, que era una época que en septiembre no es muy masiva de turismo. Sí. Y me dieron número ya para dentro de una hora. Bueno, me fui a tomar un café tranquilamente y volví. Claro. Pero normalmente el que va a las 10 le dan el número para las 3 de la tarde. Muchísima gente, ¿no?, de visita. Sí, porque es una de los sitios que merece la pena visitar en Milán. Lo que pasa que con esas medidas de seguridad y la cola hay que entender que cuidar el patrimonio cultural de cualquier sitio requiere de unas medidas y la verdad que lo están haciendo bien. Y bueno, que cerca de Santa María delle Grazie se encuentra un nuevo museo que es el Viñedo de Leonardo. En pleno corazón de la ciudad muestra las viñas que el propio Leonardo cultivaba. Tuviste mucha suerte, ¿eh? La verdad que sí. ¿Cuál es nuestra siguiente estación? Pues a ver, ¿dónde quieres ir? Hombre, pues si me llevas, por ejemplo, al Castillo de la Sforza. El Castillo de los Sforza es de una gran extensión, contiene varios museos y la última pieta, la última piedad que Miguel Ángel no pudo terminar, que es la Piedad Rondanini. Milán fue a finales de la Edad Media una ciudad ducal gobernada por la familia Sforza. Y este castillo fue construido como una fortaleza. Se reformó para que fuera el palacio en el que habitara el duque de Milán y la familia Sforza lo hizo como su principal cuartel general, donde la familia residía. Su principal figura fue el duque de Sforza, el Moro, como fue conocido, y fue el que le dio popularidad al castillo y también a la ciudad. Este castillo, bueno, tiene aparte de los museos, tiene diferentes áreas y, bueno, si quieres digo los museos que tiene. Sí, claro, para que todo el mundo los conozca. Bueno, pues el que tenga tiempo en Milán puede visitar este palacio, que tiene un museo de arte antiguo, una pinacoteca, el museo egipcio, el museo de la prehistoria y la protohistoria y el museo de artes decorativas. Bueno, entonces, si la familia Visconti fueron los pioneros y los Sforza los que hicieron grande la ciudad, alguna vez emparentaron, ¿no? Porque yo he visto esos dos nombres juntos. Así es. Te han evocado uno de los matrimonios más poderosos de la época, que antes los matrimonios se hacían por intereses políticos, económicos, culturales, y la baraja de tarot más mítica, que es el tarot Visconti Sforza. Se dice que ese tarot fue pintado por Bonifacio Bembo entre 1432 y 1466 y llevan el nombre del duque de Milán, Francesco Sforza, y su esposa Blanca María Visconti. Este noble encargó este y otros tarots porque quería purificar los juegos de cartas de la época, quería dignificarlos, que no fuese un entretenimiento de clases bajas, sino que fuese para la alta sociedad de la época. El tarot Visconti es una baraja dibujada a mano, muy lujosa, con fondos de pan de oro, con detalles, con trazos elaborados, al gusto de la corte de la época. Entonces, como curiosidad, Bernardino de Siena, que era un clérigo de la época que andaba preocupado de la moral, pretendía erradicar los juegos de cartas y acabó destruyendo barajas lujosísimas de importantes familias, pero el tarot Visconti Sforza milagrosamente fue salvada de las llamas. El tarot completo no lo tenemos hoy en día, faltan algunas cartas, pero hay piezas originales en la biblioteca Pierpont Morgan de Nueva York, la Academia Carrara de Bérgamo y la familia Colleoni tiene algunas piezas. La baraja que usan las tarotistas, el tarot Visconti, es una reproducción basada en esos originales. ¿Y qué lo distinguen de otros diseños? Las cartas del tarot Visconti Sforza no tienen ni número ni nombre. Son los 22 arcanos mayores habituales, incluido el loco, más los 4 palos de arcanos menores, las espadas, los bastos, las copas y los oros, en diseños geométricos. El mazo tiene 74 de las 78 cartas originales. En tanto que, ¿cuáles se perdieron y fueron reemplazadas con otro diseño? El diablo, la torre, que son las que dan más mal rollo en el tarot, en una lectura, y luego el 3 de espadas y el 3 de oros, que fueron reemplazadas porque se perdieron. Y luego la simbología es muy diferente a otras barajas más cotidianas, como la de Marsella o la Rider. Por ejemplo, en el carro aparece una mujer en vez del hombre que solemos encontrar en los demás tarots. Sí. La justicia muestra la imagen de la mujer con la balanza que vemos en los demás tarots, pero la parte superior está levantando una espada con su mano derecha y cabalga un caballero sobre un corcel blanco como describe el arcángel Miguel en el juicio final. y bueno, que eso está escrito en el libro del Apocalipsis. Y la fuerza es una clara alegoría de Hércules venciendo al león. Y la muerte es un esqueleto que sostiene un arco, vamos, que es la son los mismos arcanos mayores, pero tienen otra simbología peculiar. O sea, que los Sforza fueron unos iniciados en el esoterismo. Sí. Bueno, la verdad es que su castillo tiene un aspecto majestuoso a la vez que inquietante. Y hasta sus jardines tienen su propio espectro. Otra dama de negro se aparece en ese parque. La llaman la Dama de las Violetas en Milán. Es una mujer muy bella, va vestida de negro, con un velo que le cubre la cabeza y desprende aroma de violetas. Esto es peculiar porque muchas veces cuando alguien habla de apariciones o de presencias, habla de que lo que huele es a rosas o a incienso, pero en este caso dicen que es violeta el olor que desprende. Que es un aroma bastante lujoso, porque para hacer perfume de violeta necesitas muchísimas más flores que para hacer un perfume de rosa. Sí. Entonces es una mujer de cierto nivel que busca seducir a los hombres que pasean en el parque y que la acompañen a su alcoba. Dice la leyenda que el hombre que ve su rostro nunca regresa. Y ya desde 1800 esta dama de las violetas ha seducido hombres que han desaparecido. También en ese parque se aparece el espectro de Isabela Lampugnano, una mujer acusada en el siglo XVI de brujería y que hoy está haciendo su venganza, asustando y menospreciando a quien sale a su paso. O sea que en Milán también hubo persecución y ejecución de brujas, como en muchas ciudades europeas en la Edad Media. Se dice también que en Milán hay una puerta hacia el infierno. Sí, esa es otra de las leyendas de Milán clásicas y además está cerca de una de las iglesias más antiguas, la de San Ambrosio, que es aproximadamente del año 360, pero que ha sido reconstruida en estilo románico en el año 1100 aproximadamente. Y a la entrada de San Ambrosio está la columna del diablo. Se llama así porque la columna tiene dos orificios bien visibles y palpables. Y se dice que fue donde el diablo clavó sus cuernos cuando intentó atacar a San Ambrosio. Otra leyenda es que es una de las puertas al infierno y que en la noche de fin de año se puede oler el azufre que procede del Averno y que por esos orificios se pueden oír los gritos de los condenados. Bueno, la verdad es que se me queda mal cuerpo, ¿no?, con estas últimas historias. Pero Milán no solo es una fuente de historias y leyendas, sino también fue una ciudad muy innovadora a nivel tecnológico en la Edad Media, ¿verdad? Sí, es algo muy llamativo. Todo el mundo piensa en Milán, ¿no?, que vamos a ver iglesias, que vamos a ver el Palacio de los Sforza, que hay muchos museos que ver, pero hay un testimonio de esa tecnología que son los canales navegables. Una obra prodigiosa para la época, con los recursos que había. Entonces, la idea, porque Milán y Venecia son ciudades rivales y lo siguen siendo de alguna manera, junto con Turín, porque la ciudad esotérica de Italia por excelencia es Turín, por la Sábana Santa. Sí, claro. Milán en cuestión de comercio y su región, porque Italia también estaba dividida, igual que Alemania, durante muchísimos siglos, rivalizaba con Venecia. Y en un intento por convertir Milán en una ciudad accesible desde el mar, que no tiene acceso al mar, se puso en marcha un proyecto de canalización para llevar el agua hasta el centro de la ciudad. En el año, atención, 1179, mira lo de años que han pasado, sí, se construyó una red de canales artificiales, pero es un proyecto que duró poco tiempo. La ruta transportaba la mercancía y los pasajeros desde otros puntos de Europa. Gracias a esos canales se pudieron trasladar los mármoles necesarios para la construcción del Duomo, la Catedral de Milán. Hoy estos canales no tienen esa utilidad, esa infraestructura, pero fueron en su época uno de los puntos fuertes fundamentales para industrializar el país. En ese proyecto trabajaron los mejores ingenieros del momento mediante un sistema de presas, cuyo inventor fue Leonardo da Vinci. Esos canales tardaron en construirse 35 años y fueron excavados a lo largo de 90 kilómetros. Y bueno, sí, duró poco tiempo, 3-4 siglos se emplearon para comunicar Milán con el mundo, pero en el siglo XIX, con la llegada del ferrocarril, perdieron su importancia. Claro. Aún así, hoy quedan 2 importantes en Milán, todavía son navegables, pero a nivel recreativo, que son el Naviglio Grande y el Naviglio Pavese, que se conservan tal y como en la época en el barrio de los canales de Navigli, que es un barrio muy pintoresco en el que se tiene la impresión de haber viajado en el tiempo. Como vemos, Milán tiene historia, tiene miedo, ocultismo, ciencia y mucha, mucha cultura. Ya vamos a finalizar nuestro recorrido en uno de los teatros más importantes del mundo, la Scala. Sí, la Scala de Milán es uno de los grandes templos de la ópera mundiales y es un teatro que se ha reconstruido muchas veces con muchas obras que han causado polémica, de no estoy de acuerdo, no se respeta la forma antigua, lo que suele suceder cuando se reconstruyen edificios importantes. Entonces, ahí viene, voy a haceros un poco de spoiler. Cuando vamos a visitarlo, pensamos que nos encontramos un edificio grandioso como la Ópera de París, como el Teatro Real de Madrid. En realidad, la Scala de Milán, en cuanto a dimensiones, es, digamos que pequeño, pero su historia lo compensa todo. Sabemos, Eduardo, que los teatros son otro de los lugares donde se suele registrar actividad paranormal. Sí. Y la Scala, como tiene que ser, tiene también su fantasma. Y este fantasma tiene nombre, se llama Sofía Kalogeropoulos, que con ese nombre no nos suena de nada. Para nada. Pero fue una mujer muy famosa, conocida con el nombre de María Calas. Se dice que a veces María Calas aparece en el escenario de la Scala y más de un cantante del coro, algún músico, algún tramoyista, ha visto el espectro de la diva por las mañanas en las galerías. Pero también en la Scala hay otro espectro de otra diva del siglo XIX, María Malibrán, una soprano española conocida como la diva del romanticismo. Un recorrido muy fascinante por una ciudad muy desconocida, pero rica en misterio y leyendas, y que desde aquí animamos todos a que la visitéis. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti, Eduardo, y muchas gracias a todos nuestros amigos de la Cuarta Esfera, y un abrazo desde Berlín. Y de Milán vamos a viajar con la Cuarta Esfera a un país excepcional, cuya historia milenaria conocemos no solo por sus grandes monumentos y sus jeroglíficos pétreos, sino por la labor de los escribas. Historias fantásticas de vida, de luchas, de batallas, de cazas, de ceremonias, y también hayamos plasmado en estos documentos y distintas piezas la vivencia de extraños fenómenos aéreos que los tuvieron como protagonistas. El papiro Tullí es un viejo manuscrito que adquirió el nombre de su comprador, Alberto Tullí, conservador jefe de la sección egipcia del Museo del Vaticano durante la década de los 30. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es y dónde apareció este papiro? Gema. Pues como bien has dicho, Eduardo, fue adquirido por Alberto Tullí, quien lo compró en 1934 a un anticuario por una cifra realmente desconocida. Al morir Tullí, todos sus bienes, incluso el papiro, pasó a manos de su hermano, el sacerdote Gustavo Tullí. Y es a partir de entonces cuando se pierde el rastro del mismo. Este manuscrito está escrito en escritura hierática, que es una variante cursiva del jeroglífico. Mide 20 por 18 centímetros, aunque presenta algunas lagunas o espacios en blanco debido a que le faltan algunas piezas, ¿no? Se remonta a la época de Tutmosis III y en él se relata la aparición de unos extraños círculos de fuego que surcaron los cielos del Antiguo Egipto. En septiembre de 1957 aparece la primera traducción de este manuscrito, tomado de la revista norteamericana Dove en su número 41 de 1953. Fue Boris de Rushville, autor de varios trabajos y estudios acerca de Egipto, quien estudió y publicó esa traducción. ¿Y qué era lo que relataban esos escribas? Pues mira, ellos cuentan que ven un círculo de fuego que surcaba el cielo, que se atemorizaron, se asustaron bastante y que huyeron. Días más tarde, bastantes días después, numerosos círculos de fuego, que eran tan brillantes como el sol, vuelven a cruzar el cielo. Esto fue observado por todo el ejército y por el mismo rey, y que después desaparecieron hacia el sur. Eran más numerosos que cualquier otra cosa. Ellos estaban brillando en el cielo más que el sol, hasta los límites de los cuatro soportes del cielo. Poderosa era la posición de los discos ardientes. Así relata una parte de ese papiro la aparición de esos discos ardientes en el cielo. Por la descripción podría tratarse de un avistamiento masivo ovni, ¿no? Muy posiblemente, Eduardo. De ser así, sería uno de los testimonios escritos más antiguos sobre avistamientos ovni. Hay dos traducciones independientes del antiguo texto egipcio. Una hecha por el príncipe Boris Rache, como te decía antes, y otra por el antropólogo R. Cedric Leonard. En la traducción de Leonard hay que señalar que no habla de círculos de fuego, sino de discos ardientes. Una descripción que a día de hoy pues conocemos bastante bien respecto a lo que es un avistamiento ovni. Es importante mencionar que es muy poco probable que los antiguos egipcios malinterpretasen estos, digamos, discos ardientes con algún tipo de fenómeno astronómico o meteorológico. Uh-huh. Los antiguos egipcios tenían bastante experiencia y eran grandes astrónomos. Y para el año 1500 a.C., pues ya tenían bastante, como te digo, experiencia en este campo, ¿no? Lo que significa que ellos, de ver una cosa así, podrían haberlo descrito de una manera muy diferente. Además, en este antiguo documento, los discos ardientes se describen cambiando de dirección en el cielo. No dice que caigan, sino que se mantuvieron en el cielo egipcio. El papiro de Tuli es sin duda un testimonio de los hechos vividos, pero ¿dónde se encuentra hoy? Pues mira, a la fecha de hoy nadie lo sabe. Se ha perdido completamente el rastro e incluso ya no figura dentro de la colección egipcia del Museo del Vaticano. Simplemente ha desaparecido. Lo más importante, y aunque muchos hayan intentado desprestigiar el mensaje de este documento, lo real es que se ha considerado como real, como auténtico, que no hay ningún fraude ni ningún engaño. Y sin marcharnos de este maravilloso país, vamos a hablar de otro documento, pero esta vez de piedra, concretamente una losa, la estela de Jebel Barkal. ¿Qué es esta estela, Gema? Pues mira, esta estela es una losa que fue descubierta entre los escombros, frente a una columna del primer patio del gran templo de Amón, al pie de la montaña de Jebel Barkal. Es uno de los lugares más importantes de la época tardía de Egipto, siendo la parte más antigua del templo, realizada quizá del faraón que comentábamos antes, Tutmosis III, de la dinastía XVIII. Cuéntanos, ¿cómo es esa estela y dónde se encontró? Pues mira, se encontró en el desierto de Bayuda, es una zona de la montaña de Jebel Barkal. Esta estela mide 173 centímetros de alto, 97 de ancho y 15 de grosor. Es de granito gris y procede de la tercera catarata de Tombos. Le falta una parte de la esquina inferior derecha, que está bastante desgastada. Y en su parte superior existe una ofrenda donde aparece Tutmosis III haciendo una libación a Amón, que está protegido por un gran disco solar alado con dos serpientes detrás de las alas. Aquí se conmemora las campañas del faraón en Asia y la glorificación del dios Amón, que era protector de Tutmosis III. Se detalla una fecha, el año 47, tercer mes de la inundación, día 10 bajo la majestad de Horus, lo que viene a corresponder con el 23 de agosto de 1457 a.C. Mira, en las líneas 33, 34, 35 y 36 del texto se describe la aparición de una estrella luminosa, una aparición en el campo de batalla que se detiene y que luego desaparece en el horizonte. Según un extracto de la traducción de esta estela dice lo siguiente: una estrella vino aproximándose desde el sur. El hecho nunca había sucedido. La estrella se colocó sobre ellos y ninguno entre ellos pudo permanecer allí. Aquí faltan más o menos unos 20 centímetros de estela, ¿no? Sí. Y continúa. Se giró como si nunca hubiera existido y entonces ellos cayeron sobre su sangre. Ahora la estrella estaba detrás de ellos iluminando con fuego sus rostros. Ni un hombre entre ellos pudo defenderse. Ninguno miró alrededor. Parece describir la aparición de un meteorito, ¿no? Exacto. Y muchos expertos opinan lo mismo. Incluso se piensa que podía tratarse del cometa Halley, que fue visto en el año 1465 a.C., justamente en el reinado de Tutmosis III, y también visto en 1457 a.C. Pero, ¿qué meteorito puede realizar movimientos determinados? Se detiene sobre un grupo de personas y luego sigue su trayectoria. Mira, en la línea 34 dice esto: la estrella se colocó sobre ellos y ninguno entre ellos pudo permanecer allí. En la línea 35, esta estrella dice que estaba tan cerca que iluminaba la cara de las personas que había allí, lo que significa que se iba acercando. Y en la línea 36 dice que los caballos, atemorizados, huyeron del lugar. Qué curioso, ¿no? Pues sí. Un comportamiento bastante raro. Casi imposible, diría yo, para ser un meteorito. Lo más lógico es pensar que pudiese ser un ovni. Pues sí, yo pienso lo mismo, Eduardo. Es bien sabido que estos objetos voladores no identificados han sido vistos desde los orígenes del planeta y que han sido representados en numerosos lugares por los habitantes de muy diferentes lugares y épocas. Y seguimos en este fascinante país. Otro de los testimonios escritos que hallamos en el famoso cuento del náufrago expuesto en el Museo de Moscú. Este aparece en el Museo Imperial de San Petersburgo, sin saber cómo pudo haber llegado allí. Su fecha se remonta al año 2000 a.C. y describe en 190 líneas las peripecias del único sobreviviente de un naufragio y que es llevado por una gran tormenta a una isla de grandes riquezas donde reinaba una gran serpiente de más de 15 metros de longitud. Según el propio testimonio, brillaba como el oro y sus cejas eran lapislázuli. Entrando en detalles, ¿cómo es y qué nos cuenta este papiro tan singular, Gema? Como decías, nos cuenta las aventuras de ese náufrago en esa gran isla. Este papiro mide 380 centímetros de longitud y también está escrito en escritura hierática. Está datado en la segunda mitad de la duodécima dinastía. Fue encontrado en el Museo Imperial de San Petersburgo a principios del siglo XX y traducido por el egiptólogo ruso Valdemar Golenichev. Pues bien, la serpiente a la que hacías mención cuenta que todos los miembros de su familia perecieron tras una catástrofe producida por una estrella que había caído del cielo. Las líneas 129 y 130 del papiro dicen Aha Seba Hau, que significa entonces una estrella cayó. La mayoría de los egiptólogos creen que esta estrella fue un meteorito y que el escriba lo plasmó por el término Seba, que significa estrella. Pero volvemos a decir lo de antes, ¿no? Los antiguos egipcios sabían distinguir muy bien lo que era un meteorito o lo que era una estrella. Hay varias traducciones diferentes, pero la idea central es que una estrella cayó y de ella surgió o bien una niña o una chica joven. Este artefacto era algo metálico y realmente compacto, ¿no? Material, sí. Y lo comparan con el brillo del oro. La caída de esta estrella, por lo visto, provocó una tragedia en la cual casi todos los habitantes de esa isla murieron. De acuerdo a las notas y comentarios de Gorenichev, la parte que habla de la joven seguramente que pertenece a una historia más larga que no se ha conservado. No se sabe a ciencia cierta si fue un fenómeno, un cuento o es simplemente un texto religioso. Pero hay una cosa muy curiosa y es que al final de este documento hay dos signos muy interesantes. Es una estrella de cinco puntas y un disco solar. Esto hace alusión a algún fenómeno astronómico. El faraón Akenatón fue el décimo faraón de la 18ª dinastía que gobernó Egipto entre los años 1353 y 1334 a.C., representó una de las figuras más trascendentes en la historia del mundo, ya que creó el monoteísmo y su religión sirvió de base para el judeocristianismo y el islam. Su verdadera identidad todavía se discute, pero tanto misterio lo rodea que ha sido relacionado con una procedencia extraterrena, principalmente en base a su apariencia inusual, con un cráneo de gran tamaño y facciones atípicas de su rostro, así como un cuerpo con formas femeninas a nivel de las caderas. Akenatón fundó la ciudad de Akenatón, el horizonte de Atón, o la ciudad de la luz, o la ciudad del sol, ubicada en la mitad del camino entre las famosas ciudades de Menfis al norte y Tebas al sur, conocida también con el nombre árabe de Tel al-Amarna, una gran ciudad que llegó a contar con 20.000 habitantes, un periodo enigmático, lleno de protestas sacerdotales y conflictos, pero decisivo en la historia del Antiguo Egipto. Se podría hablar largo y tendido sobre este faraón, pero el tiempo es oro, así que, ajustándonos a los hechos, dinos, Gema, ¿qué fenómenos relaciona a Akenatón con lo que estamos hablando hoy? Pues sí, te refieres al faraón hereje, como también es conocido. Y mira, voy a intentar resumir lo mejor posible. Akenatón tiene una historia muy extensa y con datos muy, muy interesantes, pero sí. Bueno, hay que decir lo importante. Estableció al dios solar Atón como la deidad suprema y única, que era representada con un disco con líneas colgando hacia abajo, lo que era una representación del sol. Este faraón ordenó el cierre de todos los templos en los que se rendía culto a otras deidades y, como consecuencia, el sumo sacerdocio, que estaba bastante corrupto, no podía seguir acumulando riquezas de la población, que eran temerosos de los dioses egipcios. Akenatón terminó derrocado y expulsado a la península del Sinaí, llevándose a alguno de sus súbditos. Es una historia que creó algunas especulaciones debido a unas similitudes con la historia de Moisés y de su liberación de Egipto. Pero bueno, esto ya es otra historia, es otro cantar, ¿no? Sí. Todo empezó con una visión, o mejor dicho, con la aparición de un objeto luminoso que le revela cuál debe ser la nueva religión para Egipto. Según cuenta la leyenda, durante una cacería del león, Amenofis IV o Akenatón, según la cronología de Christian Jacques y de Joseph Padrot, tuvo un encuentro con un disco solar resplandeciente que se posó en una roca. Dicen que este latía como el corazón del faraón y que su brillo era como oro y púrpura, según reza un papiro atribuido al mismo Amenofis en su canto cuarto al dios Atón. Las estelas nos dicen que el faraón fue testigo de la aparición en el cielo de un gran disco y que éste se posó en el desierto, en el lugar exacto donde posteriormente se erigiría la nueva capital egipcia, la ciudad o el horizonte del disco solar, representada con el ideograma de un disco solar sobre las montañas, mejor dicho. Akenatón interpretó esta visión como el lugar que el dios Atón quería que construyese la nueva capital, y se trasladó allí con miles de egipcios. Las estelas confirman que el faraón fue testigo de algo descrito como un gran disco, ya te digo, que se posó en el desierto, sí. Y Akenatón prácticamente lo cambió todo. Cambió su nombre, la capital, el lenguaje, el arte y la religión. Él era el sumo sacerdote del nuevo y único dios. Fue la primera religión monoteísta, todo 1300 años antes de que naciera Jesucristo. Todo esto me hace pensar en las historias, aventuras y desventuras de muchos personajes históricos y de sus posibles encuentros ovni, de cómo les pudo influir para el desarrollo de algunos hechos históricos. Gema, hoy estás contenta, ¿no? Yo sé que son dos de tus grandes pasiones, Egipto y el tema ovni. Pues sí, mira, iba a decir una salvajada, pero no, hay que guardar las formas. Me lo he pasado genial preparando este tema y contando estas historias. Como tú bien has dicho, me apasiona desde niño. Así que nada, un fuerte abrazo a todos. Las madrugadas del sábado, de 12 a 2, la cuarta esfera. Esta noche vamos a compartir con todos vosotros una sección que hemos llamado Los Casos Olvidados, con la intención, tal y como su nombre indica, de retomar con toda la información de la que actualmente disponemos aquellos fenómenos producidos en un contexto muy diferente. Limitados por la tecnología de aquellos tiempos y obstaculizados por el desconocimiento y los prejuicios existentes de la época, pero que gracias a la valentía de unos pocos fueron expuestos a la luz, a pesar de la presión social y la política a la que fueron sometidos. Esta sección que presentamos esta noche tiene una finalidad: rendir un pequeño tributo con todo nuestro respeto a esos expedientes X españoles y allende de nuestras fronteras que marcaron el camino a seguir tirando de las investigaciones paranormales. Gracias a ello, es por todo conocido que existen situaciones y hechos que nunca tuvieron una explicación racional, o posiblemente aún no dispongamos del conocimiento necesario para ello. Esto no impedirá que, como siempre, reflexionemos y seamos críticos con ello, pero siempre si es necesario. Así que comenzaremos con uno de esos casos olvidados. Desde hace más de un siglo, hay testimonios que relatan haber visto unas luces extrañas recorriendo la comarca del Pardal, una localidad del municipio de Molinicos, situada a una distancia de 95 kilómetros de Albacete. En este enclave situado en el interior de la ladera de una montaña, se producen unos inusuales fenómenos lumínicos que han sido avistados por centenares de testigos y que también han sido divisados por las autoridades del lugar. Existen testigos que describen cómo son acompañados en silencio, en algún lugar de su geografía, por estas luces esféricas que flotan a ras del suelo y se desplazan a velocidades de vértigo. Los lugareños relatan que al pasar esta luz cerca de sus viviendas, todo vibra en su interior y en ocasiones provoca la caída de algún ser ante el asombro de todo el mundo. Hay un punto donde se manifiesta con más frecuencia y está considerado como el epicentro de un fenómeno, la Quejola, una zona poco conocida pero de gran importancia histórica y que hace más de 2.600 años que está habitada. Las excavaciones realizadas en la década de los años 90 revelaron grandes cantidades de yacimientos funerarios y de restos antiguos pertenecientes a la cultura griega, romana, árabe y fenicia. La mayoría de estos hallazgos guardan un denominador común: fueron erigidos con la intención de sacralizar el lugar. Lamentablemente, hoy en día se encuentra amenazada por la desafectación de caminos públicos y privados que producirá la eliminación de 151.000 metros cuadrados, perjudicando los posibles hallazgos de la zona. Aquí mejor no voy a hacer comentarios. Vamos a continuar con el tema. En esta ubicación muchos son los caminantes que relatan el avistamiento de estas desconcertantes luminarias que parecen acompañarlo siempre silenciosamente en su tránsito. Uno de estos relatos es el de Manuel Macía. Describe una experiencia inquietante y a su vez desconcertante. Esto le sucedió en los años 30, cuando circulaba en su bicicleta por la zona para llegar al trabajo. De repente, a sus espaldas, pudo observar una especie de destello. Al principio pensó que se trataba de otra bicicleta, pero aquella luz lo adelantó a una velocidad asombrosa y ascendió hacia el cielo ante su asombro. Pero lo que él ignoraba es que el destino le deparaba 30 años después un segundo encuentro. Esta vez circulaba en coche, por el mismo tramo de antaño, y de nuevo aquella luz hizo acto de presencia. Manuel tuvo la sensación de que su automóvil perdía la energía, así que, preso del pánico, aceleró consiguiendo dejar atrás aquella luz. Según él, era como si lo estuviera esperando. También a finales de octubre, un pastor de ovejas, Cristiano Cuerda Felipe, sería el protagonista, o mejor expresado, la víctima de una experiencia con estas luces extrañas. Cristiano notó que el ganado se resistía a seguir avanzando, como si tuvieran temor de algo. Sin comprender muy bien la actitud de los animales, Una luz pequeña de tono rojizo surgió espontáneamente a su paso. Se desplazaba sin hacer ruido, a unos centímetros del suelo, provocando la estampida de esas ovejas. Durante muchas noches observó la luz, la cual parecía estar realizando una especie de ritual. Siempre salía del mismo sitio y desaparecía en la misma dirección. Así que, intrigado, una noche decidió acercarse a aquella luminaria, cuando se encontraba a una distancia de aproximadamente 3 metros. Pero algo lo paralizó. No podía moverse del lugar. Mientras se encontraba en esta situación, le pareció que el rebaño estaba en el mismo estado que él. Y una vez que la luz desapareció, recobró toda su movilidad. Pero hay registrado centenares de testimonios similares. Testimonios que hablan de esta misteriosa luz como protagonista absoluta por toda la zona. Sin embargo, otras luces del mismo tipo se reparten por diferentes puntos de nuestra geografía, como por ejemplo la luz de Mafaska. Las teorías son variadas. Desde el análisis científico, se trata de un fenómeno natural asociado con las tormentas eléctricas, originando destellos luminosos a los que denominan rayos globulares. Para los investigadores menos ortodoxos, el comportamiento de esas luces no obedece a ningún parámetro conocido y son consideradas objetos volantes no identificados, ovnis. Hay quien, conforme con la leyenda de la localidad, están convencidos de que son las almas de los difuntos, ya que el fenómeno es más frecuente entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre, y se produce en la zona donde se halló un yacimiento funerario. Y para añadir un dato que posiblemente nos invitará a reflexionar, una de las piezas encontradas en estos yacimientos arqueológicos es el timiaterio de la Quéjola, una pieza única a nivel nacional e internacional que está datada en el siglo IV a.C. y que todos los que la han visto lo relacionan por su forma con la luz del pardal. Estamos seguros de que, de producirse estos fenómenos en otros lugares del mundo, tendrían una trascendencia mayor, puesto que aquí se encuentra relegado a una difusión minoritaria debido a los prejuicios que causan los temas de esta naturaleza. Obviamos que no hablamos de un fenómeno aislado, o de un número escaso de testimonios, todo lo contrario. Son decenas de testigos con sus correspondientes testimonios y que hasta las autoridades de la localidad han sido testigos. Sin embargo, y a pesar del silencio que se cierra en torno al fenómeno, los habitantes de la comarca continúan avistando esa luz taciturna que se desplaza por todas las localidades y que parece no querer abandonar el lugar. ¿Quién sabe si tal vez lo hace porque ese sea su hogar? Estás escuchando La Cuarta Esfera. No, esta no es tu casa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Os dice algo esa voz? Parece confuso. ¿Estás en él? La voz de la cinta es de una niña de 11 años. Lo llaman el Amityville de Inglaterra. Hay una familia que necesita desesperadamente vuestra ayuda. Acabamos de escuchar un corte de la película Expediente Warren 2, que se estrenará el próximo mes de junio. En esta ocasión, los Warren, el famoso matrimonio de parapsicólogos, investigan el caso Enfield. End y Lorraine Warren aseguraron en su día que se trató del suceso paranormal que más les aterrorizó durante su carrera profesional, llegando a afirmar que el diablo se había comunicado con ellos en varias ocasiones. ¿Sabes cuándo va a hablar la voz? A veces. ¿Te dice cosas solo a ti? ¿Cosas que solo oyes tú? Sí. ¿Es como si viniera de dentro de ti? Más bien de detrás de mí. Como si me utilizara. ¿Y qué te dice? Que quiere hacerte daño. ¿Cuándo te ha dicho eso? Ahora mismo. Esta noche he querido invitar a una persona muy especial para mí y muy especial para este programa. Mi compañera y amiga Nuria Mejías, presentadora del canal de Misterio, para que nos hable un poco sobre este caso y alguna sorpresa más que os tenemos guardadas. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los esféricos. Yo encantadísima de estar aquí con vosotros. Tú ya sabes que estás en tu casa. Bueno, la verdad es que así me siento, ¿eh? Ya vi que abriste el congelador y ya te serviste. Bueno, sí, la confianza, ya sabes. Bueno, nos vas a hablar de la familia Warren y el caso Enfield. ¿Cómo comienza toda esta truculenta historia? Sí, pues, todo esto ocurre en una localidad de Londres llamada Enfield, en Inglaterra, en el año 1977. A mediados de 1977, Peggy Harper, que tenía, pues entonces tenía unos 40 años, decidió pues alquilar una pequeña casa junto a sus cuatro hijos en este municipio. La vivienda pues tenía tres habitaciones y estaba situada al norte de Londres. Bueno, en un principio pues todo parece normal, ¿no? Como cualquiera cuando se muda, Eduardo. Sí. Pensaban pues que sería un lugar para empezar desde cero, ya que además Peggy se acababa de divorciar del padre de sus hijos. Lo que, claro, nunca imaginaron es que tendría un antes y un después sus vidas después de vivir ahí. No pasaron muchos días hasta que comenzaron a presenciar algunos sucesos paranormales. Una noche, Janet y su hermana Margaret, que dormían juntas, avisaron a su madre de que la cama no paraba de moverse y que, bueno, sus pequeñitos cuerpos no dejaban de moverse de arriba a abajo, ¿no? Como si tuvieran convulsiones, vamos. Sí. La noche siguiente, Janet y Margaret volvieron a quejarse a su madre porque volvían a ocurrir cosas extrañas en su cuarto. Por lo visto, escuchaban fuertes ruidos y, según decían, las sillas de la habitación no paraban de moverse. Bueno, y así es como se inicia la historia del poltergeist de Enfield, considerado el caso paranormal más documentado de la historia. ¿Qué más cosas sucedieron en la casa, Nuria? Porque también se habla de que había objetos que se movían solos, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, Janet contó que, bueno, un día su madre notó que un baúl muy pesado, además porque estaba lleno de ropa y que estaba dentro de la habitación de las niñas, se había desplazado unos 40 centímetros de su sitio original. Bueno, en un principio le causó extrañeza porque, claro, al ser tan pesado, pensó que las chiquillas no podrían haber sido, ¿no?, las que habrían empujado este baúl. Pero bueno, pues la mujer se giró, cogió el baúl, con fuerza lo empujó de nuevo hacia la pared y bueno, nada, se giró para salir de la habitación de nuevo. Claro, lo raro fue cuando de repente, en sus espaldas, escuchó un ruido, se gira y ve de nuevo el baúl situado exactamente en la posición en que había estado antes de nada más entrar en la habitación de las chiquillas. Esto ocurre el 31 de agosto de 1977 y Peggy Harper solicitó, claro, después de ver todo esto, pues ayuda a sus vecinos para ver si alguien desconocido pues estaba dentro de su casa, por darle una explicación razonable, ¿no? Pero no encontraron absolutamente nada. Es más, todos los vecinos oyeron también los ruidos. Bueno, decidieron llamar a la policía y a las 11 de la noche la policía se presentó allí y ellos mismos, la policía, también oyeron estos mismos ruidos que no tenían ningún tipo de explicación. Y si quieres, Eduardo, podemos escuchar uno de estos ruidos o raps para que todos veáis a qué me refiero. Tú sabes que lo estoy deseando, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo. When did the voices start? December the 12th. December the 12th? Yes. And how did they start? Well, one night Mr. Grove was talking about it about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed. Can't remember exactly what happened. What's that knocking? Yeah, that's... can hear it now. Can't remember exactly what happened. Can't remember exactly what happened. Yo creo que se escucha claramente los tres golpes, ¿no, Eduardo? Sí, impresionante. La verdad es que nunca había escuchado esto, ¿eh? Uh-huh. Bueno, evidentemente, Janet habla en inglés, con lo cual lo que estamos escuchando es la voz de... ¿Perdona? Con lo cual no entendimos nada. Claro, efectivamente. Pero vamos, os explico así un poquito por encima lo que estaban hablando. Simplemente el entrevistador estaba preguntando por cómo, qué era lo que ella solía escuchar y qué es lo que sentía, ¿no?, cuando tenía ese tipo de situaciones, cuando las vivía y cuando sentía esas voces dentro. Y bueno, y en ese momento, en uno de los silencios, es cuando se oye el pom, pom, pom. Y es cuando el entrevistador le dice, ¿qué ha sido eso? Parece que estén llamando a la puerta, ¿no? Y entonces las chiquillas le dicen que sí, que este es uno de los sonidos que utilizan para empezar a comunicarse con ellas, vamos. Uh-huh. El caso es que después de esto, el suceso salió de las paredes del hogar de Peggy y el Daily Mirror, un periódico muy prestigioso, quiso pues tener la noticia. Así que envió a un redactor, a George Fallows, a un fotógrafo, Graham Morris, y a un reportero, Douglas Benz. Y bueno, por lo visto, ellos también presenciaron los sucesos paranormales que allí sucedían. Fue entonces cuando George Fallows, el redactor, decidió contactar con la Sociedad para la Investigación Psíquica. Y una semana después de que comenzaran los fenómenos, llegó allí Maurice Gross, uno de los miembros de esta sociedad, a vigilar la casa junto a los periodistas. Gross presenció también varios hechos inexplicables en la habitación de Janet. Por ejemplo, entre las 10 y las 11 de la noche, vieron una silla a un metro de altura que se movía sola. Había, bueno, también puertas abriéndose, juguetes por el aire, una pieza de estas de Lego. ¿Te acuerdas estos juguetes? Sí, de Lego? Lo tuve yo, vamos, que era un crack yo montando esos juguetes. Bueno, pues una de estas piezas salió volando por la habitación de las chiquillas, incluso le dio a uno de los periodistas en la cara. Todo claro, mientras que las niñas dormían. Querías, Nuria, compartir con todos los oyentes unas imágenes bastante inquietantes, ¿verdad? Sí, sí, si te parece bien, Eduardo, vamos a poner una serie de fotografías tomadas en la casa mientras estaba activo el fenómeno. Las vamos a poner en el grupo del programa, en el grupo de Facebook de la Cuarta Esfera. Son tres imágenes donde se ve como una almohada empieza lo que es el recorrido en la encima de la cama de una de las niñas, de Janet, y como en la siguiente toma, en la siguiente fotografía, esa almohada está en el aire, y la siguiente toma, la tercera, nos encontramos la almohada ya en el suelo tirada. Esto mientras se ve que la chiquilla está en la cama, dormida y tapada. Vaya. Alucinante. tener una documentación gráfica así del fenómeno, ¿no? Pero es que ahí no se queda, ahí no se queda la cosa, Eduardo. Es que además hay otra serie de fotos todavía más espeluznantes, si cabe. Porque en esta serie, también de tres, se ve como una cortina que hay al lado de una de las camas de las niñas comienza ella sola a enroscarse, como si fuera a formarse una cuerda, que fuera de alguna forma a ahorcar a una de las hermanas que están en la cama también durmiendo, claro. Yo si a mí me ocurriese eso, no sé, yo creo que no volvería a dormir. No, desde luego, desde luego. Bueno, sí, imagínate, claro, esto, la noticia fue algo, la verdad, bastante sonado. El 10 de septiembre, el caso del Poltergeist de Enfield salió en la portada de Daily Mirror. A partir de entonces, los sucesos paranormales comenzaron a aumentar y Janet comienza a tener extrañas reacciones. Muchos fueron testigos de que ella tenía de vez en cuando una voz ronca cuando ella decía que la poseían. Y no solamente se quedaba ahí con esta voz ronca, sino que además actuaba violentamente, asegurando que se llamaba Joe Watson. Vamos a escuchar algo, ¿no?, sobre eso. Sí, efectivamente. Vamos a escuchar las voces originales de las niñas y la voz de Janet poseída por uno de estos espíritus o voces, como ella los llama. La pregunta que vamos a escuchar y que le hace el entrevistador es cuántas voces hay dentro de ella. Y la respuesta que le da la niña son, con esta voz tan sumamente horripilante, le dice 600 voces. Claro, el entrevistador lo repite sorprendido, le dice 600 voces, y la niña le vuelve a contestar con la misma voz gutural: era una broma. Si te parece, lo escuchamos. Vamos allá. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10. Three. Sensible voices. But the rest of the names are absolute rubbish. Bueno, ¿qué me dices? Una voz diabólica, ¿no? Desde luego. Una voz que te pone los pelos de punta, vamos. Desde luego. Esto es para, vamos, que se queda la película del exorcista a la altura de, no sé, de una hormiga. Sí, sí, desde luego. Bueno, imagínate como lo que pasó con Janet, con la niña, ¿no? Después de todo este tipo de episodios. Janet terminó en el hospital, donde además pues allí le hicieron un montón de pruebas para detectar cualquier tipo de anomalía, tanto física como mental, pero no se encontró nada, Eduardo. Y eso sí, durante el tiempo en el que ella estuvo fuera de la casa, la actividad poltergeist en la casa cesó por completo. Claro, parece que todo indica que ella era la que de alguna forma provocaba todo este fenómeno. Todo termina en abril, en 1979, con la intervención de Ed y Lorraine Warren, famosos investigadores paranormales, como has dicho tú al principio. Y bueno, ellos parece que lograron extraer el demonio o los demonios que tenía o que llevaba Janet dentro de ella. Y como has dicho antes también, Eduardo, en junio, creo que es el 17 de junio, si no recuerdo mal, se estrena la segunda parte de Expediente Warren, que tengo unas ganas de verla, impresionante. ¿Sí tú? Yo, vamos, eso no me lo pierdo yo, nada del mundo. Bueno, pues tú sabes que también dicen que han ocurrido cosas paranormales mientras que se grababa esta película. No, pues no lo sabía. Bueno, sí, pues sabía que se iba a estrenar la película, pero no sabía que habían ocurrido esas cosas. Pues por lo visto, parte de la gente que había que estuvieron en el set de rodaje tuvieron extrañas experiencias porque, a ver, ¿cómo lo explico? Por lo visto, el set este de la Warner se cree que está maldito, se cree que es conocido, de hecho, es conocido allí porque ocurren sucesos paranormales, ¿vale? Si a esto además le sumas que además se va a grabar ahí, se va a rodar la película Expediente Warren parte 2, pues fíjate, o sea, yo creo que es una combinación, un cóctel molotov, ¿no? Los ingredientes para la mejor tarta. Claro, bueno, pues imagínate si estaban sugestionados que el equipo de producción llamó a un exorcista para que bendijera el lugar. Sin embargo, parece que no dio muy buen resultado porque James Ferreira, que era el productor, implicado además en la producción de marketing, ha dicho que ocurrieron sucesos bastante extraños. Por ejemplo, apareció por allí un día Leigh Whannell, que es el productor y actor de la película Insidious, que también hemos visto. Sí. Y por lo visto, de repente, su tablet se encendió y empezaron a verse en la tablet imágenes de la película, de Insidious. Vaya. Cosa que él, desde luego, estas imágenes no las tenía almacenadas en el aparato ni en el ordenador que también llevaba. O sea, es más, les costó eliminar las fotos porque no había forma de quitarlas de la pantalla. Y bueno, a esto además también se le tiene que añadir que mientras que rodaban la película, por lo visto, de vez en cuando se oían estos golpes que hemos escuchado antes, estos raps, pero como sonidos de martillazos, o sea, como si alguien estuviera trabajando allí mismo, y de repente se escuchaba el pum, pum, pum. Los Warren 2 y el caso Enfield, una película que se estrenará el día 17 de junio y que nos ha traído esta noche el caso real Nuria Mejías. Nuria. Sí. Me ha encantado. Bueno, ya a mí, ya lo sabes. Me encanta estar aquí, me encanta estar con los esféricos, me encanta estar contigo y yo creo que... Ah, por cierto, ¿no tenemos que dar una sorpresa? ¿Algo así? Sí, claro. Quedan 4 programas para el final de la temporada y lo que vamos a hacer pues va a ser un especial. Y tú parece ser que vas a estar aquí, ¿verdad? Parece ser que sí. Parece ser. Sí, sí, sí. Bueno, no vamos a desvelar nada, pero yo creo que, bueno, como lo vamos a hacer como siempre, con mucha ilusión, muchas ganas y con mucho trabajo, pues yo creo que le va a gustar a todos. Sí, yo estoy convencida, por lo poco que sé... Habrá muchas sorpresas, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas. Y tantas que nadie se imagina. Sobre todo el que menos se lo espera, igual se lleva la mayor de las sorpresas. Yo creo que sí. Así que vamos, lo que vamos a decirle a todos los esféricos es que se mantengan, bueno, a todos los esféricos y a todos tus seguidores también, que se mantengan atentos a todo lo que va a ocurrir a partir de hoy en la cuarta esfera. Pues sí. Porque va a tener todo mucha relación con lo que nos espera en ese programa especial que haremos para terminar la temporada. Como siempre decimos, Eduardo, todo está relacionado. Todo está relacionado. Nuria, buenas noches. Buenas noches. Estás escuchando La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. Y así llegamos al final de este viaje. Sin olvidarnos que esta noche hemos dedicado el programa a tal vez el mayor testigo directo de nuestras vidas. Comenzábamos con un pequeño experimento en el que os invitaba a que os hicieseis una fotografía y os vieseis en ella. Fijaos bien. Una mirada viendo a otra mirada. Es curioso, ¿verdad? Si a mí alguien me preguntara ¿qué te dice mi mirada? Podría casi casi plasmar con exactitud el momento emocional de su vida. Y es que la mirada nos dice tantas cosas. Es como si tuviera vida propia. Y si nos fijamos bien, podemos conocer más a quien tenemos a nuestro lado. A veces nuestra mirada no ve a esa persona, a la persona que todos los días te ayuda, a la persona que todos los días tiene una bonita palabra para ti, a la persona que de vez en cuando te dice te quiero. A mí me ha ocurrido una vez que alguien me preguntó qué decía su mirada. Y es que con esa mirada podemos expresar de todo. Podemos expresar dolor, podemos expresar alegría y miedo. Pero esta persona tenía la necesidad de que yo le dijese que miraban sus ojos. Al final no fui capaz de decírselo. Porque volvemos a hace semanas cuando se hablaba del miedo. Me daba miedo ser sincero porque la mirada, al contrario que nuestro cerebro, no es capaz de mentir y siempre te dirá una verdad. Ese día en esa persona yo podía ver una mirada tierna, una mirada llena de sueños rotos y con una desilusión marcada. Sin embargo, a pesar de todo, la fortaleza asomaba tímidamente diciendo sigo aquí. Esa persona posiblemente no se daba cuenta, pero yo podía ver más allá de su mirada, y es que todos podemos hacerlo. Así que decidí hacer algo que se me da muy bien. Quería comprobar que en lo más profundo de sus ojos seguía existiendo eso que todos llamamos vida. Y mi sorpresa fue que ante mí se encendió una llama enorme en su mirada. Una llama que brillaba más que el sol. Así que tomé la decisión de seguir alimentándola. Para todo ello, lo que hice fue lo que os decía antes, lo que mejor se me da. Y es hacer reír al otro, intentar agradarlo e intentar demostrarle que no todo el mundo es igual, que existimos personas que nos preocupamos por esas miradas tristes, por esas miradas apagadas, y que si está en nuestras manos encender un mechero y hacer que esa llama arda y que en sus ojos se vean reflejado un sol brillante y fuerte, vamos a estar ahí siempre. Queridos amigos, os esperamos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.